FM 97, Che Barracas. Hola. Hola, sí, ¿nos escuchás, Leonardo? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, ahí estábamos mencionando recién que el miércoles se aprobó en Cámara de Diputados el cambio de nombre de Puente Uriburu, ¿no? Un proyecto que fue impulsado por vos, por el sector, y queríamos que nos cuentes, bueno, de dónde surge esta iniciativa y también que nos cuentes un poco la historia de Ezequiel de Monti, que es el nuevo nombre que va a llevar el puente. Claro, en realidad el proyecto surge de la escuela media 6, Gencio se llama la escuela. Ajá. Es una escuela del Bajo Flores, son los compañeros, los estudiantes con los docentes, venían haciendo un trabajo de ciudadanía, de derechos humanos, junto a la campaña nacional contra la violencia institucional, y decidieron hacer una propuesta, que era que el puente, que todo el mundo conoce como Alsina, pero en realidad la parte que está en la ciudad de Buenos Aires se llama Alsina, la parte nacional del puente, que es la mayoría, se llama Uriburu, cambie de nombre, que sea el nombre de Ezequiel de Monti, que es, ahora te engancho con la historia de Ezequiel, dale, un pibe del barrio, del Bajo Flores también, que asesinado por la Policía Federal hace 12 años, en el año 2002, la Policía Federal los agarró cuando estaban volviendo de un boliche a las 7 de la mañana, los golpeó a él y a dos amigos más y los tiró al riachuelo. En ajá, ese mismo lugar. Y como Ezequiel no sabía nadar, murió ahogado. Entonces un poco los pibes del colegio y las pibas del colegio lo que proponían, en nombre de la memoria de Ezequiel, poder ponerle ese nombre y sacarle el nombre de Uriburu, que fue uno de los primeros, el primer golpista, digamos, en la Argentina, ¿no? Sí, el que entonces la roca... a nosotros nos parecía más interesante. Uh-huh. Leonardo, ahí, en relación justamente a esto, ¿cómo, en qué situación quedó la causa de ese, quiere decir, se terminó esclareciendo? Sí, se esclareció, de hecho hubo prisión para los policías que arrojaron a los pibes y que los golpearon, igual después siempre tienen sus entuertos legales los policías, y poco se avanzó sobre las responsabilidades políticas que tienen que ver con el comisario y con los jefes policiales de la zona, pero sí fue una causa que relativamente avanzó, sobre todo comparada con el resto de las causas de gatillo fácil, que no van a ningún lado generalmente y quedan en la connivencia de la justicia con la policía, ¿no? Sí, así que bueno, entonces un avance más en esto que es rescatar los símbolos de la ciudad de Buenos Aires. La estación Darío Maxi es una, la calle Mariano Ferreira es otra y ahora el puente Ezequiel de Monti. Sí, sin duda, aparte un día especial porque este miércoles fue la primera edición nacional de la Marcha de la Berra. Uh-huh. Acá en la ciudad de Buenos Aires fuimos hasta La Plata pidiendo a la policía que deje de matar a nuestros pibes, fuimos a la Policía Federal y después a la bonaerense, y los familiares de Ezequiel, la mamá de Ezequiel estuvo toda la mañana con nosotros caminando hasta la tarde y demás, y después a la noche pudimos darle media sanción a este puente, que ahora esperemos avance en el Senado sin mayores problemas. Una cosa a destacar de ese sí, proyecto de ley también, es que fue en conjunto con todos los sectores de los bloques de la Cámara de Diputados. Claro. Es un proyecto que está firmado por Garrido y Alfonsín del Bloque Radical, por Margarita Stolbizer y Victoria Donda del FAP. Ahí está una diputada del PRO que acompañó el proyecto. Así que mira, es un proyecto que tiene muchísimo consenso político, por sobre todo fue el único proyecto, o uno de los pocos que tenía ninguna disidencia. Y esperemos que en el Senado también avance para hacer efectivo que el puente Uriburu no se llame más como un golpista y se llame como un pibe que lamentablemente mató a la policía, para que su memoria quede ahí para siempre y que esto no vuelva a pasar nunca más. Leonardo, una pregunta y ya para ir cerrando, ¿cuándo se vota en Senado efectivamente? No lo sabemos, nosotros le dimos media sanción ahora y bien, hay una semana de tiempo administrativo hasta que llega al Senado y después el Senado tiene que pasar por comisión y recién ahí va al recinto si es aprobado en la comisión. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por comentarnos un poco y también saludar la iniciativa que tienen por el cambio de nombre del puente de Uriburu a Ezequiel de Monti. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. FM 97.7, Che Barracas.